plata, un sobre con plata. Que me den una prima y una extralegal. Porque uno dos. Necesita para la declaración de renta, entonces claro. Uno vendería la cartera para pagar la declaración de renta. Pero eso habla mucho de nuestra realidad económica, sí, ¿no? Bueno, está bien, es cierto. El bailarín dice, uff, wow. Qué increíble. Ya tengo mi maleta de equipaje, porque además ellos todo el tiempo están viajando, bueno, seguramente sí, más. Bien. Ya van a poder hacerlo con estilo, bueno. Pero además de los bailarines, ¿cuánta plata pueden ganarse además por el tour? Yo creo que... Hubo plata ahí. ¡Ay, sí! Una jefe como Beyoncé, por favor. Agradeciendo que estamos vivos. Ahí tenemos a Maroon 5, vea, porque hoy estamos de positivos, porque hoy en serio queremos reír, porque sí es necesario para la vida. Hay que reír, hay que reír. Y vamos a hablar de un artista que tú amas, que tú quieres mucho. ¡Ay, sí! Yes. Eminem. Eminem. ¡Ay, sí! Estamos en el mes del hip hop, y pues esta noticia cae perfecta, porque Eminem... es un señor al que hay que respetar mucho. Lo amo demasiado. Tú tuviste la posibilidad de verlo en vivo, ¿no? Lo vi en vivo, cosa que pensé que iba a morir sin verlo, porque él solamente se presenta en Detroit, que es donde él vive. Sí. Y él no hace sino esa clase de cosas y muy pocas apariciones en el mundo realmente no las hace, nada. Y por cosas de la vida, yo estaba viviendo en Sydney, en Australia. Uh-huh. Y el man no había vuelto a Australia hacía como 15 años y era el concierto del siglo porque volvía a Australia después de 15 años junto a Lil Wayne. Que incluso me acabo de acordar de un pequeño percance de eso. Ok. Quien presentaba, el host que presentaba era P. Diddy. ¿Ah, sí? ¿What? Ay, amigo. Mira eso. Hizo una pequeña aparición ahí. Y fantástico. No, qué concierto más impresionante. Se me había juntado todo el ganado, además, porque Lil Wayne, Eminem, o sea... Pidiri. No, Pidiri siempre lo he sacado yo de todo. Pero gran concierto. Es que este señor ha vuelto a callar bocas, porque pues es una cosa muy seria. A través de Twitter salió una cuenta, check, que decía que no existe ninguna palabra en inglés que rime con silver, con plata, uh-huh. Silver. Entonces en esas, Rock the Bells pone otro tweet que dice, Eminem tiene 24 horas para demostrar que no es cierto. Ajá. Pues este señor se lanzó como 50 rimas. Como es que 50... lo amo, es demasiado talentoso. Fueron como aproximadamente unas 50 palabras donde rima. Donde absolutamente todo con Silver. Ya. Y le creo. Le creo completamente, pues sí. Además, yo voy a decir algo a manera mía personal. Sí. El rap es muy complicado de imitar. Más de hacerlo, ya de crear todo, porque tiene un tempo y tiene que tener ciertas características, uh-huh. Y un conteo de palabras para que rimen. Bueno, en fin. Todo eso que pasa haciendo rap, cuando uno quiere cantar una canción de rap, pues siempre es muy difícil seguirles el ritmo, totalmente, la respiración, sí. Y todo eso. Hay un solo artista de hip hop que no puedo nunca imitar porque se me va el aire y es Eminem. Es él. No, es que no. No puedo, eso. No puedo. Y no, y ya, déjalo ser, no intentes. Y lo amamos por eso. Exacto. Ush, mira. Junto a Rihanna, Love the Way You Lie, te amo. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still. Cannons gonna fight for you. Hoy jueves 14 de agosto, hoy jueves con pregunta, ¿qué fue lo último positivo que encontró en redes? Para que pase, nos cuente, de una vez nos recomiende, con eso podemos visitar y tal vez también sí. Nos alegra el día. Luis Cachaco dice, uh-huh. La esperanzadora y emocionante cuenta de Instagram de Camilo Cifuentes, el ah, que bueno, te digo, ya. Muy nuevamente. Bien. Giovanni dice todo lo relacionado con la expedición submarina en Argentina. Ah, fantástico. Esta tiene que dar paso un poquito, ¿no? Billombia dice, el marketplace es un dulce para mí. Tantas cosas que puedo ver y que uno puede comprar. Mira. No sé. Siempre he tenido como dudas por esos lados. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. ¿Por la dinámica? O de pronto porque de verdad te antojas de todo. Puede ser también. También. Es cierto. Sol dice, buenos días. Hola. Ahorita me gusta mucho en Instagram, soy la distraída. Sube datos de historia, pero chéveres, y recientemente empezó a subir posts sobre buenas noticias en medio de tanto caos. Bien, fantástico. Por acá dice Camilo, bueno, a la gente le gusta mucho leer hilos, eso sabe que a mí me encantan. ¿En serio los hilos? Los hilos de Twitter creo que es lo único que rescato de esa red social, pero los hilos que cuentan historias. Ok, bien, que no son... Que son, por ejemplo, yo, por ejemplo, para dormir casi siempre caigo en los hilos de Twitter. Ok. Y es como, no sé, la historia de Juana la Loca. Ah, ya. Pero ya, empiezan ya. Desde cero y ponen imágenes, okay, y hay como datos curiosos y toda la vaina, y me leo todo, eso todo, es todo. Chévere. Como esas cosas ya me entiendo. Gustan. O hilos, no sé si a ti te pasa como recomendaciones de series que están o películas en plataformas que uno no sabe que está, y a veces esos hilos le ayudan a uno a llegar a esos títulos que uno cree que no. Si a usted le gustó, no sé, La Bruja de Blair, hay una película que es na-na-na-na-na y está en tal plataforma. Yo hago eso, por ejemplo, en X. Es chévere. Recomiendo porque yo sí amo, y podrán ustedes tener sus discrepancias, pero yo amo el true crime. Lo amo. Sí, a ti te gusta mucho. Y los documentales, y todos tienen que ser con final. O sea, esos cold cases y esos que quedaron allí, nadie supo quién mató a quién, no. Yo necesito justicia, necesito cerrarlo. Verdad, exacto, necesito cerrar ese ciclo, no quedarme con que está por ahí suelto, no. Y en Twitter lo que hago es, todo el tiempo estoy recomendando series de True Crime y bueno, pongo chévere. Además dónde la pueden. Entonces, esta está en Netflix, esta en HBO, esta en Prime, esta en no sé qué. Bien. Y de verdad, porque las he además visto todas. Es contenido que uno genuinamente quiere compartir para que otros puedan llegar. Exacto. A él. Yo amaría que alguien me diera una lista para ver cuáles no me he visto. Bien. Y yo, ay, gracias, por ahí favor. Claro. O si alguien sabe de alguien que también comparta estos hilos, que nos cuente para que Cami pueda seguir ay, también. Por favor. Muy bien, me gusta eso. Por aquí dice Batiposillo. Uh-huh. Amo sus nombres. Sí. Todas las fotos de la gatita que se llama Monkey y parece que siempre está conspirando. Ay, yo esos también los voy amo. A buscar a Monkey. O de los miquitos que bañan. Ay, qué delicia. Hay satisfacción en ellos. Yo los veo a ellos con una cara de tranquilidad, de paz, mientras le van lavando la carita, le echan champucito. Sí, sí, sí. Y luego los secan. Ay, no. Eso sí me fascinan, de verdad. Uno más. Uno más. Helen Kaminsky dice que lo último que vio fue un meme de cómo nos dormíamos en los años 80, un radio al lado de la cama escuchando música. Y sí. Así también es. Lo vi, tengo que decir, Helen, ¿sí? También lo vi. Es bonito. Sí, sí. Ustedes también pueden seguir compartiendo esos contenidos positivos que han encontrado últimamente en redes sociales. Mientras tanto, información importante, porque Limp Bizkit llega a Bogotá este 5 de diciembre al Estadio El Campín con Youngblood, 311, Eka Vandal con Loserville. El Festival del Ruido Sin Filtros, no se pueden perder. Entradas ya disponibles en tuboleta.com. Y Luis, ¿quiere escuchar esto? Avril Lavigne, directo al corazón, sí. Y con canción de amor, Love Song. Pues mira, llegó el momento de los niños corriendo. Solo amor. Y todos vinieron de rojito, con corazones. Ahí está. Sabían. Ellos sabían, hoy necesitábamos amor. Exacto, ellos Los jueves especialmente están llenos de amor. Exacto, exacto, exacto. Es una palabra que se está usando mucho. ¿Ah, sí? Sí, en la cuenta, y yo siempre la, ya hablando de cosas positivas, que igual ya lo he recomendado varias veces, la cuenta de París Hurtado, que es este mexicano que entrevista a los niños para que terminen las frases de refranes o de canciones que ellos no tienen ni idea, entonces es muy divertido. Siempre él responde con exacto. Es que no hay otra forma, esa es la forma. Exacto, estamos hablando de cosas positivas que nos hemos encontrado en redes sociales. Ah, sí. Necesario hoy. Sí, necesario. Ay, sí. Sí. ¿Qué tienes? No, hay una que me encanta. Señor. Hay un influencer, se puede llamar, sí, porque lo es. Y de hecho es un influencer muy divertido, mexicano. Sí. Se llama José Ramones. José Ramones, todas sus publicaciones son burlándose de cómo actúan los influencers en redes sociales. Okay, es fantástico. Bien. Entonces, a veces esa clase de perfiles las amo. José Ramones es lo máximo. Me hace divertir muchísimo. Me alegra el día por completo. Bien, entonces, perfecto. Pues, ahí está. Ahí, mexicano. José Ramones, se lo recomiendo mucho. Entonces, por ejemplo, dice, tu amigo influencer que acaba de llegar de Estados Unidos después de una semana. Y entonces llega todo. Hey, how are you? No, o sea, es muy divertido. Bien, de verdad, tiene unas vainas y se burla de tu amigo el influencer médico, tu amigo el influencer de moda. Se nombraron uno de una señora que pide, por favor, para las personas que van a hacer las unboxing, ajá, que dejen de usar las uñas. Yo nunca he entendido por qué lo hacen. Que le pegan a todo con los dedos. Todo lo tienen así. La cabeza se pegan, todo es impresionante. Yo, ahorita que estaba hablando Uri, me acordé de un perfil que fue hace por ahí una semana que lo descubrí y me pareció oro. Es un perfil de una vieja gringa. Sí. Pero está tan bien hecho. Ella solo se burla de los papeles de películas que son como súper innecesarios. Entonces es como la mamá que se hace súper cool en una película. Pues, y muestra ahí ella. Y ella misma hace todo lo que haría una mamá súper cool en una chick flick. Ya entiendo. O cuando sabes que viene. Por ejemplo, cuando van a matar al personaje en una película de terror. Hace todo. Pero oigan, está tan bien hecho y es tan divertida. La voy a buscar y se la voy a mostrar porque muy buena. Ahí está, contenido positivo. Y es ese tipo de contenidos, por ejemplo, uno vea, me pasa a mí. Sí. ¿No? Yo veo a José Ramones y uno se queda pensando y dice, ¿a qué nota hacer contenido así? Pero yo no sirvo para hacer payasín en redes. No, y eso es muy difícil, y no es fácil. Y los que son payasines en redes les va muy bien y hacen una cantidad de cosas, de cifras y números y cosas. Porque entretienen y logran hacer reír, que es tan difícil. Pero eso no es para todo el mundo. No. Eso es cierto. Bien difícil. Todo es complejo, desde pensarlo cómo hago. Imagínate que no sea chistoso. Es que desde el inicio hacer reír a alguien es muy complicado. ¿Sabes cuál hay otro? No me acuerdo el nombre, pero hay un personaje, también es mexicano. Los mexicanos. Ellos son chéveres, siempre y toda la vida. Que siempre hace corazoncito coreano con los dedos y dice cinco cosas que tal cosa. Todos son súper incómodo. Sí, súper incómodo. ¿Filip algo? Que todos son top 5. Top 5 de frases que... Y sonríe incómodo. ¿No? Top 5 excusas para no salir por la noche. ¿No? Por ejemplo. Top 5 de frases incómodas que le puedes decir a tu jefe. Eso, cosas así. ¿What? Ese también me alegra el día cada vez que veo sus videos. Uno que habló del chisme. Que cómo uno va a poder contar un chisme sin sentirse mal. Que termina la frase. Top 5 frases de chismosos. Y entonces que dice, pero lo que yo te diga es mentira. Sí. Es fantástico, ya sé cuál es. Lo que pasa es que sí es incómodo. O sea, hay momentos donde yo digo... A ver si lo encuentro. Además que uno lo ha dicho. Creo que es Philip algo. Mientras además buscas, tiene una carita chistosa también. Porque sonríe incómodo. No, él es muy maravilloso. Aquí está. Se llama Phil Fiocchi. Listo. Phil Fiocchi. Ahí está.